Una de las hazañas falaces de los ideólogos y propagandistas del imperialismo en maridaje con los jesuitas, tras la proclamación de su triunfo sobre el socialismo, decretar la muerte del mismo, el fin de las clases y de la doctrina de la lucha de clases formuladas por Marx y Engels, el fin de las ideologías y el fin de la historia, que ya las revoluciones habían pasado a ser parte del Museo de Antiguallas, en desuso de las sociedades y de la historia de la humanidad, volviendo a incurrir tales ideólogos y apologistas a ultranza de la defensa del régimen capitalista de explotación y opresión y del imperialismo en la práctica de la mayor hostilidad y el mayor odio imaginable contra el marxismo-leninismo, lo que es común a toda la ciencia burguesa, tanto la oficial gubernamental y académica como la liberal, quienes, en comprobación de la falsedad de lo que dan como desaparecido y derrotado, declaran al materialismo histórico y dialéctico la doctrina de una secta nefasta que es el Partido Comunista, al que, junto con sus integrantes comunistas, les llaman conservadores y hasta derechistas. A raíz, por ejemplo, del asalto y desmantelamiento de la ex Unión Soviética, de Rusia y naciones soviéticas para principios de la década del 1990, cuando el agente de la CIA, el archirrenegado revisionista y supertraidor Miguel Gorbachov y su escudero Yeltsin, a nombre de la transparencia perestroika y hacer de la doctrina marxista-leninista una doctrina de hombres buenos, bonachones y más tontainas de la cuenta, que no fueran capaces de asumir posiciones radicales y contundentes en aras de la defensa y preservación de las conquistas, impusieron, restaurando en la ex Unión Soviética el sistema capitalista e imperialista, montando una campaña propagandística basada en el método jesuita goebbeliano de los nazis de repetir y repetir mentiras para convertirlas en verdad ante los ojos de la gente, la cual invertía el significado de las palabras y los hechos que se articulaban a partir de llamar revolucionarios y progresistas a los contrarrevolucionarios y partidarios de la explotación y opresión capitalista e imperialista, a la gente, a los pueblos y naciones subyugados por estas que volvieron a ser colonias súbditas del imperialismo, en tanto a los comunistas y demás sectores conscientes de la realidad de clase y de la trama contrarrevolucionaria en curso, le endilgaron la canallesca calificación de sectores conservadores y partidarios del pasado. Y esta treta, que se puso en juego por el programa imperialista y anticomunista de la contrarrevolución de colores, le llamaron paradójicamente revolución en colores, y armando el movimiento retrógrado y reaccionario este, fue acompañado por una descomunal campaña propagandística por la televisión, la radio, los medios escritos de prensa, y llevaron a cabo una verdadera subversión de la revolución y de las ciencias. Es cuando el heroísmo y la lucha contra las dictaduras de derecha y lacayas como títeres del imperialismo es reemplazado por la traición y la abjuración de las convicciones revolucionarias que procedieron a ser sustituidas por apologías a los más crueles procesos de expoliación y de mayores crímenes despiadados contra los pueblos pequeños e indefensos, como las acciones del grupo imperialista sionista de Bill Clinton y Hillary Clinton en los Balcanes para la destrucción de Yugoslavia y en particular de Serbia, hasta seccionar esta y crearle en su seno la división geográfica con la creación de Kosovo, que es un enclave reconocido del tráfico de drogas a escala internacional. La Iglesia Católica Vaticano y su orden nefasta de los jesuitas desempeñó un papel de primer orden a favor de los planes imperialistas, y es por ello que el imperialismo yanqui opta por imponer al alias Papa Francisco I, después de ser, además, el consejero espiritual de los genocidas y criminales de lesa humanidad que conforman la tristemente famosa dictadura sanguinaria de los generales argentinos. El alias Obispo Bergoglio, que fue el consejero y guía espiritual del depravado genocida argentino Jorge Videla, fue llevado a ser alias Papa, forzando la renuncia del alias Obispo Joseph Ratzinger, que ejercía el apócrifo título de emperador con el alias Benedicto XVI. Del mismo modo, al más salvaje capitalismo, que es el neoliberalismo, se le pintó como capitalismo con rostro humano, mientras que la modalidad del capitalismo a lo Keynes, que patrocina la preservación de ciertos sectores claves de la economía de un país fuera del alcance de la privatización, pasó a ser satanizada y peyorativamente llamada populismo y vulgarizador de la economía capitalista, que debe, a su estrecho entender, priorizar de las formas más despiadadas y crueles posibles de imaginar, sin importar las catástrofes ni tragedias que para las masas populares dicho régimen neoliberal conlleve e imponga como reglas de juego, que en realidad persiguen como sus fines y objetivos el saqueo y apropiación de las riquezas naturales y todo cuanto sean recursos nacionales, debiendo estos pasar a ser propiedad privada de los monopolios imperialistas, con vistas al desarrollo capitalista que potencializa el proceso de la más violenta concentración de riquezas y ganancias en manos del más reducido grupo de capitalistas extranjeros y nativos, subalternos y dependientes de aquellos. Así, Pinochet y los partidarios del Plan Cóndor de América del Sur, y de ahí proyectado hacia Centroamérica y el Caribe, según los ideólogos y propagandistas de la doctrina Monroe, definitivamente arriban a quitarse las caretas y quedar francamente desenmascarados en cuanto a la naturaleza de estafa, falsificación y fraude político en cuanto a la democracia y la libertad dentro de su único contexto posible y seguro, que es el de la autodeterminación y la soberanía, quedando completamente evidenciado que la representativa, que es un engaño y una estafa de suplantación de la democracia por una situación en la que son los monopolios del capital financiero imperialista y por lo tanto extranjeros los que imponen presidentes y los quitan según sus conveniencias y caprichos del momento. Si solo esos ideólogos y propagandistas con lo del fin de la historia lograron hacer el gran ridículo, poniendo al descubierto la inconsistencia de sus pretensiones por no congruentes con el proceso histórico, otro tanto ocurre con los casos posteriores en torno a sus expectativas y predicciones de que desaparecerían las revoluciones en un espacio de tiempo determinado, lo que daba por cierto el enseñoramiento inexorable del capitalismo neoliberal globalizado y teocratizado en el mundo. Cabe subrayar que el cabecilla del oportunismo castroguevarista Fidel Castro, en su discurso en la Universidad Central de Venezuela en el año 2000, reafirmó lo que venía repitiendo a lo largo y ancho de los últimos 30 años, secundando con ello la teoría socialimperialista de Leonid Brezhnev de la División Internacional del Trabajo y la Producción, y predijo que el neoliberalismo globalizado y teocratizado era inexorable como inevitable, dando a entender que no valía la pena luchar contra él. No obstante, habiendo transcurrido apenas 19 años, la acción creadora y continua de las masas de los pueblos ha demostrado todo lo contrario a lo dicho por Fidel Castro, puesto que apenas el 24 de abril del 1984, en la República Dominicana estalló un movimiento de repulsa popular al neoliberalismo y a sus efectos catastróficos sobre el nivel de vida de las masas. Seguían los apologistas, ideólogos y propagandistas del neoliberalismo y del antimarxismo, liderados por el AMPA católica de su orden de los jesuitas, que dirigían el desesperado coro monótono que buscaba, con afanes y agonías, contrarrestar la dinámica histórica. Desde el 1999, en que el movimiento del chavismo en Venezuela ascendió al poder, Los neoliberales y sus amos imperialistas han conspirado para su derrocamiento, temiendo que de no lograrlo provocaría una situación adversa a sus planes de dominio, injerencia y saqueo en toda la región. La contradicción, al desarrollarse, ha hecho que el chavismo pusiera coto a teorías erradas, por cuanto no valoraban justamente el papel de la lucha por la autodeterminación y la soberanía como por una real y tangible democracia que le reconociera y otorgara al pueblo conquistas y derechos sociales, económicos y nacionales, con lo que contrarrestaría efectivamente la estafa fraude de la representativa, que es, como hemos subrayado, la expresión política propia de la doctrina colonial imperialista Monroe. Los acontecimientos diversos, como los de Brasil, Argentina, como los del Ecuador, con la traición del espía Lenín Moreno, que al querer imponer la receta FMI neoliberal del imperialismo yanqui, provocó una rebelión popular indígena que le torció el brazo al traidor Lenín Moreno. Otro tanto se escenifica en Bolivia, en donde el pueblo indígena y boliviano en general han respaldado a Evo Morales, dándole un contundente triunfo en la primera vuelta que ha dejado perplejos a los enemigos de la autodeterminación y de la soberanía en Bolivia, quedando de hecho derrotados. Pero es en Chile que los neoliberales y la reacción continental decían que era su paraíso, en el que se demostraba la fuente de progreso, bienestar, estabilidad que puede generar el bestial modelo neoliberal erigido en sistema, con un gobierno representativo que anulaba la autodeterminación y la soberanía nacional. La rebelión ha sido ejercida y las acciones de las masas han sido tan impecables como ejemplares, demostrando una firme y decidida voluntad de llegar hasta el fin y echar por el suelo el sistema neoliberal globalizado y teocratizado, en el que el modelo neoliberal y de la privatización, al tiempo que niega al pueblo todo derecho democrático de acceso y beneficio de las riquezas y bienes nacionales, se le conculcan todas las libertades públicas y conquistas económico-sociales, por cuanto la Constitución de Pinochet lo privatiza todo, hasta el agua. El seguro de salud es privado, como las pensiones y toda la educación desde abajo hasta los niveles profesionales en las universidades. O sea que el neoliberalismo no es ya un modelo u opción en el capitalismo, sino que con Pinochet se hizo un sistema con su representativa, según la doctrina Monroe, Chile para los norteamericanos. El pueblo se lanzó a las calles, se sigue enfrentando y desafiando la represión militar y policial, con lo que dice Chile despertó. Con sarcasmo e ironía, la respuesta de los apologistas, propagandistas e ideólogos del imperialismo y sus monopolios de sus capitales financieros han tratado de afirmar que con eso el pueblo chileno solo se ha hecho daño a sí mismo. Y afirman, los chilenos en su protesta y rebelión contra el gobierno del pinochetista Piñera quemaron 400 supermercados o más, y que ahora los chilenos no tienen establecimientos donde comprar sus alimentos. Y agregan con sarcasmo el estribillo, Chile despertó, dejando en el aire la parte de que por eso se jodió. Pero esos siniestros defensores del pinochetismo neoliberal y criminal nada dicen de que esos 400 y tantos supermercados justamente quemados eran propiedad de Piñera y su familia. Ciertamente Chile se revolteó y le dio a Piñera en el corazón mismo, que son sus bolsillos. Que el pueblo chileno al revoltearse incendió decenas de estaciones del tren subterráneo, así como los vagones del transporte de los pasajeros, por lo que no podrán llegar temprano a los centros privados de explotación y salarios de miseria. Y vuelven con lo de Chile despertó, y así sucesivamente, y siempre ocultando que el tren subterráneo es propiedad privada de los Piñera y compañía, por lo que efectivamente los chilenos han despertado y están dando en el blanco que le duele y que sienten los criminales lacayos pinochetistas en sus bolsillos. Pero así como los Julio Hacim y otros insisten con esto para formar la falsa idea y percepción errada de que los culpables, de que los explotadores sean explotadores, son los pueblos que se resisten y se rebelan, o los dirigentes y organizaciones que organizan y erigen la rebelión en su plataforma de lucha, según su lógica absurda de los neoliberales, Lula sería el culpable de que en Brasil esté gobernando una bestia del paleolítico inferior de la era prehistórica llamado Bolsonaro, porque Lula da Silva se opuso al neoliberalismo y abogó por un régimen capitalista modificado en que se reconocieran derechos tanto a Brasil como nación soberana como al pueblo trabajador brasileño que amerita conquistas democráticas que le den salud y educación gratuitas, que le creen una seguridad social con pensiones dignas. Y para colmo, Lula da Silva cometió el crimen de que como resultado de esos regímenes de gobierno, Brasil tenga una reserva monetaria de cerca de 387 mil millones de dólares, gracias a lo cual Brasil todavía no se ha declarado en quiebra. Asimismo, estos palurdos afirman que tanto Chávez como Maduro son los culpables y responsables de las sanciones arbitrarias del imperialismo norteamericano como del bloqueo y persecución por parte de Estados Unidos y su gobierno de Trump. Chávez y Maduro, dicen los Julio Hacim, los Isidoro Santana y tantos otros búhos y alimañas, que afirman que si estos no se ponen a defender su autodeterminación y su soberanía, Estados Unidos no los sancionaría ni les establecería bloqueo. La actual ofensiva de lucha de las masas en Ecuador, como en Colombia, Bolivia, Cuba, etcétera, son las que provocan que se irrite Trump, Wall Street, el imperialismo de la Unión Europea y demás. Que se entreguen Maduro y los chavistas, que los exguerrilleros se declaren partidarios de Uribe, de Duque, de Trump y acaten la doctrina Monroe, que así tendrán de todo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.